Bueno, hoy vamos a continuar con el tema, con la serie de Cambiando el Mundo. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante: lo que tengo te doy. A ver, repite conmigo: lo que tengo te doy. ¿Qué tenemos todo en común? Todos aquí tenemos fe. Y todos podemos compartir nuestra fe. Y siempre hay gente a la cual le podemos compartir nuestra fe. Así que, aunque yo me alegro de que, aunque haga frío, ¿cuántos tienen frío? Algunos están así como temblando de frío, ¿verdad? O abrazaditos, ¿por qué? Aunque haga frío, tú estás aquí para recibir la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 3. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Es un relato que nos hace Lucas de un acontecimiento que ocurre ahí en Jerusalén. Y vamos a aprender mucho de ello. Vamos a orar primero. Dios, que tu Espíritu Santo nos hable. Permíteme a mí ser claro en la exposición, sencillo, simplemente un instrumento en tus manos, y que cada uno de los que estamos aquí, por tu Espíritu, podamos tener nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales atentos a ti, y tú hables a nuestro corazón y seamos capaces de poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien. Hechos 3:1 dice: un día Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A dónde iban ellos? Al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. ¿A qué iban ellos? A orar. Y vieron ahí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días, pongan mucha atención a estas palabras porque nos definen mucho de lo que tenemos que analizar. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le rogó que le dieran, ¿qué cosa? Limosna. Él quería limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento, ¿qué pasó al momento? Se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se le echó a andar. Y luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta La Hermosa. Se quedaban admirados y asombrados por lo que había sucedido al cojo. La gente de este tiempo que no conoce a Cristo, muchos viven igual que el cojo, porque se quedan fuera del templo, se quedan en la puerta, se quedan en la orilla. De una manera religiosa se acercan a Dios, pero al mismo tiempo se quedan viendo desde afuera. Gente que no quiere compromisos, gente que no quiere involucrarse, gente que no quiere que Dios lo vea. Aquí estoy, pero no quiero que Dios me vea, no quiero que se fije en mí, no quiero que me llame, no quiero que me digan nada. Gente que se queda afuera, solamente viendo desde lejos, viendo desde la puerta. Gente que no tiene fe como para recibir un milagro, sino que espera una limosna. No solamente una limosna física, hay gente que solamente te dice: pues ahí, cuando vayas a la iglesia, te pido que ores por mí. Ahí te acuerdas de mí en tus oraciones. Ahí le pides a Diosito por mí. Ahí le pides a tu Dios por mí. Pero personalmente no se atreven a acercarse. Todo es desde afuera, a la distancia, donde nadie me pueda ver, donde Dios no se dé cuenta que estoy aquí. Gente que no tiene fe para recibir un milagro, sino que solamente está esperando que alguien le dé algo. ¿Quién? ¿Quién le va a dar algo? Eso es lo de menos. Lo que espera es que alguien, excepto Dios, le dé algo. Porque en el fondo no cree en Dios. Va al templo porque sabe que ahí va gente que sí cree, gente que por lo tanto ha de ser buena, gente que por lo menos ha de tener un corazón sensible para dar limosnas, gente que va a ayudar. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero muchas veces dentro de, o afuera de los templos, en las explanadas de los templos, en las iglesias, hay mucha gente afuera pidiendo limosna. Gente que se siente en el piso y está tirada extendiendo la mano así como, mira mi condición de pobreza. Gente que a veces pone un botecito. Gente que está esperando que alguien le dé algo. No es gente que vaya a darle algo a Dios, ni las gracias, ni alabanza, ni nada. Simplemente es gente que extiende la mano a ver qué me van a dar. Gente que espera recibir algo. Gente que no tiene la fe ni la confianza como para acercarse al Rey de Reyes. Es gente que solamente está esperando tú o alguien más que me pueda dar algo, que de alguna manera me puedan ayudar. Y sucede en todos lados. Aquí, por ejemplo, hay gente que viene y que a lo mejor tú la ves y que te viene a pedir. Entre los pastores pues tenemos también una red de comunicación y a veces nos comunicamos. Fíjate que ya llegó aquí una banda que pide dinero para medicinas. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues, ¿y por qué no le ayudas para la medicina? Cuando la gente viene y te trae una receta toda arrugada, ya mató quién sabe cuántas veces a la esposa o a la mamá o a la suegra, ¿verdad? Y dice, mira, está muy urgido de medicina y necesito suplir esta receta y me cuesta como 5,000 pesos suplirla. Y aquí, por ejemplo, pues tenemos un lugar donde tenemos muchos medicamentos que llegan en donación. Y pues hay una hermanita que se llama Edith y yo le llamo Edith, a ver, chécame este medicamento, a ver si lo tenemos. Y llega Edith y me dice, sí, hermano, aquí está para suplir cuántas cajas de cada medicamento. Y la persona me dice, ¿me van a dar los medicamentos? Sí, ¿no es lo que querías? No, yo quería dinero. No, bueno, pues. Entonces, ¿cómo te ayudamos? Es que no he comido, mira, pasa al comedor y ahí que te den de comer. No, pero es que ahorita no tengo ganas de comer. Es que mis hijos no han comido en una semana. Bueno, pues que te den una despensa. No, pero pues es que yo quería llevar a mis hijos a otro lado. Entonces, a ver, la gente viene a ver qué pide, qué saca, qué obtiene. La gente quiere limosnas. Es más, hay gente que viene a ver qué se lleva. Mientras estamos en la alabanza, a veces las hermanitas dejan su bolsa allí en el asiento. Y hay gente que puede venir a ver, le saca la cartera, el celular, se lleva la bolsa. Por eso tenemos cámaras en diferentes posiciones, cámaras que a lo mejor nadie se da cuenta que ya están, pero que las cámaras miran todo. Por ejemplo, ahorita se anunció la venta de Casa Asistencia. Para los que no sepan o no han escuchado, Casa Asistencia junto con una institución que se llama Ayudante al Niño recibimos un donativo de una empresa que muy generosamente nos dio una cantidad grande de artículos de todo tipo. Los que han ido a verlo se dan cuenta que hay paneras, paelleras, joyería de fantasía, bolsas, yo qué sé, mil cosas que hay ahí. Pero yo no sé si el precio que ellos anotaron en el inventario y en la relación que nos dieron en el donativo, si era costo de producción o precio de venta que ellos le dan a sus mayoristas. Y luego el mayorista a su vez le tiene que subir el precio para darle al distribuidor y luego el distribuidor al consumidor final. Pero nosotros nos dieron un precio muy bajo. Hay productos de 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 70 pesos, pero que a lo mejor en el mercado cuestan 500. Y tú dices, ¿cómo es posible que esté aquí tan barato? Bueno, pues porque decidimos, no vamos a subirle el precio, no es ese nuestro objetivo, es monetizar el donativo en favor de la institución de Casa Asistencia, por los múltiples gastos que tiene. Pero la cuestión es dejarlo a ese precio. Si alguien, incluso la congregación, quiere comprar determinada cantidad y después revender, compras un producto de 20 pesos, lo vendes en 40, pues gloria a Dios, Dios te bendijo a ti. Nosotros no lo podemos hacer porque nosotros, la empresa que nos dio el donativo nos dijo, por favor, no distribuyan en internet, no distribuyan de manera masiva, no, porque serías desleal contra sus mayoristas. Pero ustedes, bueno, ustedes pueden hacer con ellos lo que quieran. Y entonces es bendición para la gente y es bendición para Casa Asistencia. Bueno, a pesar de que haya productos tan baratos, hay gente que viene con sus chamaquitos a ver qué se roba y ponen al niño y ahí agarran y voltean a ver que nadie los vea, pero no se dan cuenta que la cámara los está viendo. Ahora, no hay temor de Dios, porque aun cuando no hubiera cámaras, ¿quién sí nos ve? Dios. Ahora yo me pregunto, ¿venir al templo para ver qué robo? Ese es el peor de los colmos, ¿verdad? Porque es cero, absoluto temor de Dios. Pero independientemente de donde estés, te puedes ir 3 metros bajo tierra, puedes irte a donde esté completamente oscuro y Dios te sigue viendo. Pero les digo, hay gente que viene no a ver a Dios, no a tener un encuentro con Dios, no a ver qué puedo tener yo en mi relación personal con Dios. Hay gente que entra a un templo para ver qué se lleva, qué le quita a los demás, a quién está distraído o a quién le provoca lástima. Y es gente que pueden pasar años y sigue viniendo a la iglesia y extiende la mano a ver qué le dan. Hay gente que me dice, pero qué faltos de misericordia son ustedes que esta pobre persona la ven aquí por años. Es que esa pobre persona no ha conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que abre las ventanas de los cielos para derramar ¿cuánta bendición? Hasta que sobreabunda. Porque, y es gente que puede venir incluso a robar con toda seguridad. Y no viene porque cree, no viene porque tiene temor de Dios, simplemente viene porque quiere recibir algo, ya se acostumbró a vivir en la miseria. Y es gente que así vive. Ahora, hay hermanitos que todavía me traen a otro y dicen, hermano, aquí le traigo este para que lo ayuden. Así como, ahí me echa el problema, ¿verdad? Es decir, le dan dinero, le prestan. Y hay gente de todo. Hay gente que me ha dicho, bueno, ¿y por qué nos buscan un financiamiento? Pues no somos Banamex, no somos una institución bancaria que preste dinero ni consiga. No, a veces estamos equivocados en el concepto que tenemos de Dios. Así que, en este relato que nos hace Lucas de este cojo, en la historia de esta persona que desde que nació estaba cojo, tal vez tenía un problema en la cadera, en alguna pierna, en algún pie, no sé. Pero diariamente, si ustedes se dan cuenta en la lectura, él no iba al templo, lo llevaban y ni siquiera lo metían al templo, lo dejaban ¿en dónde? En la puerta. Ahora, ¿dónde era la puerta? Si podemos ver la imagen, por favor, si me ayudas, Oscar, con la imagen. Bueno, este es el templo en tiempos de Jesús, es el templo que mandó construir Herodes el Grande. El templo es el edificio grande, alto, que vemos ahí al fondo. Luego vienen los atrios donde estaban los levitas dirigiendo la alabanza, el alto de las mujeres, el atrio de donde se guardaban algunos artículos. No voy a entrar mucho en detalle. Y al frente tenemos una muralla, esa es la muralla del templo, esa es la muralla exterior. Fíjense bien que esa muralla tiene una puerta color dorado. Esa es la puerta la hermosa. A esa puerta se refería Hechos capítulo 3 en el relato que está haciendo. Así que ustedes se podrían imaginar al cojo sentado a la orilla de esa puerta pidiendo limosna. Una puerta que estaba muy lejos del templo. Porque para poder llegar al templo había que cruzar la puerta, cruzar los atrios, subir las escalinatas, cruzar un segundo portón que hay ahí, luego cruzar un segundo atrio y entonces sí cruzar la puerta alta de aquel edificio que daba lugar al lugar santo y al lugar santísimo. Esa, así de lejos estaba el cojo del templo. Así de lejos estaba de Dios. Ahora, si lo viéramos el día de hoy, si tenemos la oportunidad de estar en Jerusalén, ¿qué es lo que vemos? Bueno, esa es la muralla donde está la puerta, la hermosa, la puerta dorada, vista el día de hoy. Esa puerta que ustedes ven ahí, uno la puede ver desde el Monte de los Olivos. Uno tiene esa vista como principio de la zona del templo. Una puerta que está cerrada, esa puerta no es la original, obviamente, porque acuérdense que en el año 70 los romanos destruyen el templo y destruyen Jerusalén. Y muchos años después los musulmanes reconstruyen las murallas y un emperador musulmán, porque no quería que nadie entrara a Jerusalén, la manda cerrar. Él no era creyente ni conocía las profecías, él simplemente la mandó cerrar. Y sin querer cumplió con ello una profecía escrita en el libro de Ezequiel, que por esa puerta no entrará nadie hasta que Cristo Jesús vuelva a venir. Y eso nos enseña que el Señor siempre tiene control de todas las cosas. Dios es dueño de la historia, Dios es dueño de los tiempos. Así que tú puedes tener confianza de que si Dios te dijo algo, Dios lo va a cumplir. Pase lo que pase, Dios lo cumplirá. Ahora, ¿qué es lo que Pedro le dice a este hombre cuando le dice, míranos? Y dice que esperaba que le dieran algo y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo. A ver, todos digan conmigo, en el nombre de Jesucristo. Y esto es lo que tenemos que aprender en esta lección. Tú y yo lo que tenemos que desarrollar es fe en el nombre de Jesús. Fe en el nombre de Jesús. Dile a la persona que tienes a tu lado, tienes que desarrollar tu fe en el nombre de Jesús. Ahora es muy importante considerar el nombre de Jesús. Porque a veces la gente vive engañada. Y la gente cree que el nombre de Jesucristo no se debe usar, no se puede usar, sobre todo cuando la gente entra en modas judaizantes. Y de repente dice, no, yo ya no digo en el nombre de Jesús, ahora digo en el eterno, en el nombre tal o cual. ¿Y qué dice Hechos capítulo 3, versículo 16? Hechos capítulo 3, versículo 16. Dice, y por la fe, ¿en quién? ¿Por la fe en quién? En su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Así que lo primero que tenemos que hacer es desarrollar nuestra fe en el nombre de Jesús. Porque por medio del nombre de Jesús, primero, tenemos acceso a la presencia del Padre. Tú y yo no podríamos llegar a la presencia de Dios por nuestros propios méritos, ni en nuestro propio nombre. Así que muchas veces la gente dice, no, yo ya no voy a orar en el nombre de Jesús, porque ahora aprendí en internet, en Facebook, en YouTube, o donde sea, que hay que orar en el nombre del Eterno. Es un engaño de Satanás. ¿Por qué Satanás no quiere que tú llegues a la presencia del Padre en el nombre de Jesús? Porque sabe que entonces allí está derrotado. Y cuando la gente se olvida del nombre de Jesús, está perdiendo la esencia de la vida cristiana. Si tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, al lugar santísimo, no es porque seamos muy buenos, no es porque seamos muy cristianos, no es porque seamos muy santos, no es porque hagamos las cosas muy bien, no es porque seamos excelentes servidores, no es porque demos excelentes ofrendas, no. Si tú y yo tenemos acceso a la presencia del Padre, es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo. Pero a veces ni siquiera hemos mirado la importancia de su nombre. Por medio del nombre de Jesús son respondidas nuestras oraciones, y por medio de su nombre obtenemos la victoria por encima de cualquier cosa que enfrentemos, porque el nombre de Cristo Jesús ha vencido. Y tú tienes que saber lo grande y poderoso es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. A ver, declara conmigo: el nombre de Jesús es poderoso. Ese es un nombre poderoso. Es un nombre como no hay otro igual. En Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23, mira lo que dice: pido también que Dios les dé. ¿Qué cosa quiere que nos dé Dios? La luz necesaria, inteligencia, comprensión, para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Levanten la mano los santos. Nosotros. ¿Y cuál? Dios quiere que nosotros entendamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Ahora pon atención a lo que dice el versículo 21, porque el nombre de Cristo Jesús está muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Así que el nombre de Jesús está por encima de ¿qué? De todo nombre. Versículo 22: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. El nombre de Jesús está por encima de todo lo que se nombra en esta tierra y en este tiempo, pero también en el futuro. Y el nombre de Jesús está por encima de todo lo que se puede nombrar en el mundo espiritual. El nombre de Jesús está por encima de toda enfermedad que puede aparecer en el ser humano, incluso en los animales o en las bestias, incluso las de reciente aparición como el coronavirus. Dicen las noticias: coronavirus, una nueva enfermedad que ataca al ser humano. Bueno, el nombre de Jesucristo es más grande que el nombre del coronavirus. ¿Cuántos creen en ello? Y según la Organización Mundial de la Salud, hay registradas poco más de 55,000 enfermedades, todas con nombre y apellido. El nombre de Jesús es más grande que todas esas enfermedades juntas. Gloria a Dios. Así que no hay nada comparable con el nombre de Jesús. Estaba viendo, según la Organización Mundial de la Salud, hay 7,000 enfermedades que se consideran raras, porque dice que atacan a un poco menos del 1% de la población mundial. Así como hay enfermedades comunes como la gripe, que a lo mejor el 100% de la población mundial ha tenido algún día gripe, bueno, hay enfermedades raras que atacan a menos del 1%. Y dice la Organización Mundial de la Salud: para la mayor parte de esas 7,000 enfermedades no hay cura, no hay sanidad, no hay medicina, no hay nada, porque se desconoce su origen, su causa, cómo atacarlo. Bueno, pero hay una buena noticia: el nombre de Jesucristo está por encima de esas enfermedades. Así que el nombre de Jesús es tan poderoso que derrota a todo principado. El nombre de Jesús derrota a toda autoridad. El nombre de Jesús derrota todo poder. El nombre de Jesús derrota todo señorío. El nombre de Jesús derrota todo gobernante. El nombre de Jesús derrota todo dominio. Y el nombre de Jesús derrota todo espíritu y vence a todo demonio que pueda tener operación en contra del ser humano. Porque el nombre de Jesús lo vence todo. Incluso a veces hay gente que no es cristiana y a veces se pone tan dura, y cuando tú le dices te lo pido en el nombre de Jesús, se choquea y dice, ah caray, como que lo metiste en un estado que no sabía cómo reaccionar. Y te das cuenta del poder del nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que el nombre de Jesús es poderoso? Porque Cristo Jesús lo ha vencido todo. Ahora, ¿sabes qué? Ese mismo poder que tiene el nombre de Jesús y que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos y le dio vida, es el mismo poder que actúa hoy en ti. Es el mismo poder que actúa en mí, en cada uno de nosotros, los que creemos, para darnos la victoria. Y Cristo Jesús quiere que tú y yo tengamos la victoria sobre la enfermedad y sobre todo espíritu que intente robarnos la vida, la salud, la fortaleza, el vigor y cualquier otra cosa. Porque Cristo Jesús sigue manifestándose como el todopoderoso Dios en y a través de nosotros. Ya el profeta Daniel lo había establecido en Daniel 2:20 cuando dijo: bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. ¿Te das cuenta? El nombre de Jesucristo, de ahí viene el poder y la sabiduría por los siglos de los siglos. Ahora, a mí me sorprende que muchas veces los cristianos, y perdónenme por lo que voy a decir, pero no quiero sonar agresivo, pero quiero ser sincero. A veces somos tan tontos que creemos más lo que dice YouTube, creemos más lo que dicen las redes sociales que lo que dice la Biblia. Por eso yo quiero que tú leas la Biblia y que te convenzas por lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia es lo que Dios dice. Pero es así como hay gente que se cree las fake news y cree noticias falsas. Porque las redes sociales son especialistas en eso. Hay gente, y perdónenme la palabra, pero hay gente que raya en la estupidez. Porque uno dice, ¿cómo es posible que no le puedan creer a Dios, pero sí le puedan creer a las redes sociales? Y difunden los mensajes. Y por eso muchos no pronuncian el nombre de Jesús. Muchos tienen miedo. Es un engaño de Satanás. Porque sabes, Satanás, que si tú no pronuncias el nombre de Jesús, no hay victoria sobre la enfermedad. Sabes, Satanás, que si tú no pronuncias el nombre de Jesús, tú estás derrotado. Y él te quiere engañar. Mira, tú y yo estamos viendo por la Biblia el final de la película. Hoy está de moda, ¿verdad? Que dicen, no me vayas a spoilear la película. Ya que te platiquen el final, ya qué chiste. Bueno, Dios sí nos spoiló el final. Porque nos enseña que al final de todo, ¿quién es el vencedor? Cristo Jesús. Ahora, si ya sabemos que el Señor va a ganar, aunque la película esté emocionante y aunque haya sus batallas y sus luchas y todo, ¿del lado de quién quieres estar? A ver, ¿quién le va al vencedor? ¿Y quién le va al vencido? No, es que hay gente que luego dice, pues por lástima. Hay gente que siempre se pone del lado del derrotado, ¿verdad? Si ves la repetición de un partido de fútbol, América Chivas, y sabes que ganaron las Chivas, y ves la repetición y todavía te pones a sufrir porque, ay, yo quiero que gane el América. Pues ya, de plano, que no entendiste nada, ¿verdad? ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado del vencedor o del lado del derrotado? Ahora, esto significa que tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en Él. ¿En quién tenemos que poner nuestra mirada? En Jesús. Dice Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Pero hay que ver al invisible, porque Cristo Jesús no lo podemos ver. No podemos ver un cuerpo, no podemos ver una persona de carne y hueso, pero tenemos que ver al invisible, tenemos que ver al que no se ve, tenemos que poner nuestra fe en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y muchas veces la gente no recibe nada porque no mira a Jesús. Este cojo, ¿a quién veía? O sea, la gente que entraba en el templo. A veces la gente pone su mirada, su esperanza, su confianza en la gente que le rodea, en el amigo que tiene palancas, en el conocido, el que tal vez me pueda ayudar, aquel que tal vez tiene dinero, en el ministro, en el pastor, en la profeta, en el hermano o en la hermana que me platicaron que tenía mucha unción o que está muy lleno del Espíritu Santo. Pero se les olvida poner su confianza en aquel que es todopoderoso y cuyo nombre es Cristo Jesús. Y tú debes confiar en el Señor y en nadie más. No pongas tu mirada en ninguna otra persona. Por eso el propio Señor Jesucristo nos enseña que cuando oramos hemos de pedir en el nombre de ¿quién? De Jesús. Tenemos que pedir en su nombre. Y cuando tú y yo oramos, pues no oramos en nuestros méritos propios. No podemos decirle: Señor, pero mira que yo te amo tanto, mira que me he esforzado tanto por ser un buen cristiano, mira que me esfuerzo porque cumplir todo lo que tú me dices. Señor, tú sabes que yo oro mucho, oro 5 horas al día. Señor, tú sabes que yo leo 20 capítulos de la Biblia al día. Todo eso es orar en mi nombre y eso no sirve de nada, absolutamente de nada. Solamente hay una puerta de acceso al cielo. Y Jesucristo dice: yo soy la puerta. Y tienen que entrar por mí. Así que tenemos que entrar a través de Jesús. Pero solamente hay una llave que abre esa puerta. Y esa llave es el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús lo tenemos en acceso todos nosotros. Hay gente que a veces me dice: hermano, es que tú estás más cerca de Dios. Estás tan cerca de Dios como tu confianza en el nombre de Jesús. Porque no estamos más cerca de Dios porque estamos aquí en la plataforma, porque dirigimos la alabanza, porque damos un mensaje o porque hacemos tal o cual cosa. Lo que nos acerca a Jesús es el nombre, sobre todo nombre. Y eso lo tenemos como acceso todos. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Así que tú tienes que pedir en el nombre de Jesús. Dile a la persona que tienes a tu lado: pide en el nombre de Jesús. Pide en el nombre de Jesús. El propio Señor nos asegura que cuando oramos lo hagamos no en nuestro nombre, no basados en nuestras propias obras, en nuestras buenas obras, en nuestras buenas acciones, no en nuestra santidad ni en cualquier otra cosa nuestra o de las personas, porque a veces también cuando oramos: Señor, yo te pido que tú bendigas a mi hermano, tú sabes que él es una persona esforzada y que te ama. No le eches flores, porque Dios no lo va a bendecir porque tú le eches flores. Dios lo va a bendecir por el nombre de Jesús. Y Jesús nos enseña que cuando oremos tenemos que orar en el poderoso nombre de Jesús, porque mi nombre no es digno, tu nombre no es digno, mi nombre no es poderoso, tu nombre no es poderoso, pero el nombre de Cristo Jesús sí lo es. Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Mira, vamos a ver algunos versículos que dejó anotados Juan el evangelista, Juan el apóstol, y gracias a Dios que lo dejó anotado, que lo toma, lo escribe para que tú y yo lo recordemos. Y dice, son palabras de Jesús: y todo lo que pidan al Padre, ¿cómo lo vamos a pedirse? En mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré. A ver, Analicemos esta frase. Todo. ¿Qué podemos pedir? Esa palabra en griego significa todo. O sea, no hay límite. ¿Qué puedes pedir? Hermano, entonces a mí, ¿por qué no me da todo lo que pido? Bueno, que no sea nombre de quien pidas. Ahora hay gente que a veces también pide tonterías, ¿verdad? Yo creo que Dios no quiere que pidas tonterías. Les aseguro que hay más de tres orando por ganarse el avión presidencial, por ejemplo. Entonces, no sé, a veces pedimos cosas que no tienen sentido. Pero Jesucristo nos garantiza todo. ¿Qué podemos pedir? Todo lo que pidan al Padre. Todo lo que le pidamos al Padre. ¿Pero cómo lo tenemos que pedir? En mi nombre, dice Jesús. Dice Él, lo haré. Esa es la garantía. Lo haré. Tú pide en mi nombre y yo lo haré. Es una garantía que Jesús nos da. ¿A cuánto les gustan las garantías? Oye, se usan mucho las garantías. Si vas a comprar un carro y las distribuidoras de autos, cuando anuncian en la televisión, en el radio, te dice 5 años de garantía, 7 años de garantía, tantos años de garantía. Porque la gente dice, ay, eso me hace sentir seguro, confiado, protegido, etcétera, etcétera, etcétera. La garantía. Y si vas a renovar tu contrato de tu celular y te dicen, te llevas tu celular, pero no quieres por tanta cantidad llevarte la garantía. ¿Y qué cubre la garantía? Todo. Mira, si se te cae el agua, si eres de los distraídos que se meten a la alberca y se le cae, si se te rompe la pantalla, si, lo que sea, si se te pierde. Ah, no, pues sí conviene la garantía, ¿verdad? Ya, ah, bueno, pues ya, aunque sea yo muy torpe y eche a perder mi celular, me lo cubre la garantía. Bueno, pues una garantía nos hace sentir seguros. Y la mayor garantía te la da Jesús, porque te dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién quiere esa garantía? Y dice el versículo, continuando con ese versículo, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo piden en mi nombre, lo haré. 2 veces lo dice. Todo lo que pidas, no hay límites para el nombre de Jesús, y Jesús mismo te promete que lo hará. ¿Cuántos le creen a Jesús? Pero fíjate bien, Él dice, pide, pero la condición, ¿cuál es? En su nombre, en su nombre. Juan 15, 16. Ahora dice aquí, capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Para que, ¿cuántas cosas? Todo lo que pidan al Padre, ¿cómo? En mi nombre, Él se lo conceda. Nota que en el versículo anterior Jesús dice, yo lo haré. Ahora Jesús nos dice, el Padre lo hará. Así que es garantía doble. Lo hace el Padre, lo hace Jesús. Ahora la promesa es que el Padre Celestial nos va a conceder todo lo que pidamos en su nombre. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en el nombre de su amado Hijo, Cristo Jesús, tú y yo vamos a ser grandemente bendecidos. Porque es una relación de amor. Tú amas a Jesús, Jesús te ama a ti. El Padre se goza de que tú ames a Jesús, su Hijo, y el Padre te ama a ti. Y Él te quiere bendecir a ti. Por eso dice que todo lo que tú le pidas en el nombre de su Hijo Jesús, Él lo hará. Y en Juan capítulo 16, versículo 23 y 24 dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Él se lo concederá. Y luego nos aclara, hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría se vea cumplida. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué causa el nombre de Jesucristo es garantía de que todo lo que pidamos será hecho? Porque Él venció al mundo. La gente que no recibe es porque no piden el nombre de Jesús. Pero la garantía es que cuando lo hagas, lo vas a recibir. Porque Cristo es vencedor. Cristo ya venció al mundo. y todo lo que hay en el mundo. Así que si Cristo Jesús venció al mundo y venció al pecado y venció a la muerte y venció al diablo, ahora Cristo Jesús te garantiza que todo lo que tú pidas será hecho. Y no necesitas tener una imagen de una cruz, ni llevar colgado en tu cuello una cruz, ni tener una cruz en tu bolsa o en tu cartera, ni en ningún otro lado. Porque lo que te garantiza la bendición es el nombre de Jesús. Cristo Jesús ya no está más muerto ni crucificado. Ahora Cristo Jesús está vivo porque Él es vencedor. ¿Cuántos creen que Cristo Jesús es vencedor? Por lo tanto, su nombre es vencedor. Y ahí en Juan 16, versículo 26 y 27, lo vuelve a decir: en aquel día ustedes pedirán. ¿Cómo pedirán? En mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo ¿qué? Él nos ama. A ver, ¿cuántos pueden decir el Padre me ama? Porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Así que la respuesta es: todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús será hecho. Si tú amas a Jesús, si tú amas su nombre, si tú crees en su nombre. Por eso este cojo, él esperaba recibir unas monedas, pero Pedro le dice: yo no tengo oro ni tengo plata, no tengo dinero, pero tengo algo más poderoso: fe en el nombre de Jesús. Por eso le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es el mismo Dios que tú y yo tenemos, es el mismo nombre en el que tú y yo confiamos. Y el propio Señor Jesucristo, antes de irse al cielo, glorificado después de su resurrección, nos dio señales en su nombre. Señales en su nombre. Y esta es una promesa para ti y para mí. Y dice Marcos 16, versículos 17 y 18: y estas señales acompañarán a los que crean. Ojo, mucho ojo. Estas señales acompañarán a los que crean. Y comienza diciendo: en mi nombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? En su nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán sus manos sobre los enfermos, y estos, ¿qué le va a pasar a los enfermos? Sanarán. ¿Cómo se va a lograr eso? En el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad es sanada y todo demonio se va. Así que tú y yo estamos igual que Pedro y Juan. Hay muchos que posiblemente estén como el cojo, pero él se levantó, caminó, entró al templo, alabó al Señor, entró saltando, seguramente danzando de gozo y alegría. Quizás nunca antes en su vida lo había hecho, había entrado al templo, estaba en la puerta, siempre recibiendo una limosna, pero ahora no se quedó en la puerta, ahora se quedó adentro del templo alabando a Dios. Y no recibió dinero, recibió sanidad, pero más que la sanidad, recibió lo más importante: recibió la vida eterna. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, porque tú y yo tenemos el nombre más poderoso de todos, el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús? Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que comiences a bendecir el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y vamos a hacer algo mientras mis hermanos del área de alabanza nos guían en un tiempo en donde alabemos, exaltemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. El resto de la iglesia vamos a alabar a Jesús, vamos a declarar que el nombre de Jesús es por encima de todo. Y todos los que están enfermos, les voy a pedir que pasen aquí al frente, porque vamos a orar y vamos a declarar sanidad en el nombre de Jesús. Porque no hay enfermedad que Jesucristo no pueda sanar. No hay enfermedad imposible de ser sanada. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque el nombre de Jesús es todopoderoso y porque el nombre de Jesús está por encima de todo. Declara la victoria en el nombre de Jesús. Declara la victoria en el nombre de Jesús. Señor, exaltamos tu nombre. Alabamos el nombre precioso. Alabamos el nombre glorioso de Cristo Jesús. Alabamos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y declaramos, Dios, que tu nombre está por encima de todo nombre que se nombre en el cielo y en la tierra. Por eso te exaltamos. Por eso, Dios, creemos en lo que tú haces y en lo que tú harás. Tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Tú eres todopoderoso. Bendito seas. Aquí hay mucha gente, así que voy a hacer una cosa. Le voy a pedir a todo el equipo pastoral y al equipo de administración si nos ayudan, y mientras mis hermanos de alabanza nos guían, nosotros vamos a imponer las manos y vamos a declarar sanidad. Iglesia, levanta tu voz. Iglesia, bendice el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en esta hora. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús, yo echo fuera la enfermedad. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad.